fue inicialmente un sueño. Después se convirtió en una gran ilusión. Posteriormente pasó a ser un enorme reto y hoy es una total realidad. Los Juegos Nacionales vigésimos y cuarto para nacionales toman hoy total contundencia y mañana el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, a las 6:30 de la tarde en la capital del turismo, Ibagué, dará el inicio oficial de estas justas nacionales. Como bien lo decía el amigo presentador, cuando el señor presidente de la República, en respuesta a una petición del gobernador del Tolima, acompañado por parlamentarios como Rosmery Martínez, como el senador Guillermo Santos, como los diputados del Tolima, como algunos alcaldes, como el de la capital de Ibagué, del Tolima de Ibagué, el alcalde del Espinal, el alcalde de Chaparral, de Prado, de Melgar, del Líbano. El presidente, haciendo eco de esa petición, responde positivamente para el Tolima que en Unión del Chocó harían estos eventos de carácter nacional en esta oportunidad. Pero también le dimos al presidente y al señor director de Coldeportes, el doctor Andrés Botero, que en nuestra calidad de provincianos queríamos no solamente que los Juegos los realizara la capital del departamento, sino que ampliar el espectro para diferentes sectores del departamento del Tolima. Es que era preciso que se democratizara estas justas nacionales y pudieran los campesinos de nuestra tierra, nosotros los provincianos, ver actuar de manera presencial a los héroes del deporte nacional.